there's no heaven. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta otra emisión de Desde la Raíz de hoy jueves, día jueves. Les damos la más cordial bienvenida a todos los miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y saludamos por supuesto a todos nuestros radioescuchas desde que nos siguen desde los diferentes países, por los diferentes canales y por supuesto nuestro agradecimiento acostumbrado al administrador del portal FEMCAI, Pastor Delgado, por hacer posible no solo la retransmisión de este programa, sino el funcionamiento del Frente de Medios Alternativos Independientes. Estamos esperando a nuestro cotitular Alberto Ramírez desde Argentina. Espero que ya esté con nosotros muy pronto. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy con un invitado muy especial. Es el doctor Sergio Saldaña. El doctor Sergio Saldaña es el coordinador del Frente Refundación. El Frente Refundación es un grupo de ciudadanos comprometidos con el país. están un grupo de ciudadanos que está preocupado realmente por la situación terrible en la que se encuentra el país. No es noticia para los mexicanos que estamos conscientes de lo que está sucediendo, que pues el país va en un declive tremendo, la clase política cada vez más descompuesta, más corrompida, y estamos frente a una diversidad de movimientos sociales, políticos, y que se enfrenta a lo que llamamos la partidocracia, es decir, este conjunto de partidos políticos que lo único que han hecho es no solamente fragmentar a la sociedad, sino peor, vivir de ella, aprovecharse del presupuesto, en fin, han conducido a este país a una debacle espantosa y francamente hay un gran número de ciudadanos que sencillamente ya no confiamos en los partidos políticos. Estoy convencida, como lo estamos muchos, de que los ciudadanos tenemos que tomar la rienda del país en nuestras manos. Pero bien, me es muy placentero darle la bienvenida al doctor Sergio Saldaña, a quien tengo ya aquí en línea y con quien voy a hablar sobre este otro esfuerzo, este nuevo esfuerzo que hacen un grupo de ciudadanos para refundar al país. Sergio Saldaña, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Patricia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, y gracias por la amable presentación que me haces. Oye, ¿el audio está bien? ¿No se oye eco de mi voz? Se oye perfecto. El audio está excelente, por eso nos gusta mucho utilizar esta vía de comunicación, porque no solamente permite la multiconferencia, sino que el audio es muy bueno. Y te quiero pedir un favor. ¿Cuál es el link para que la gente sintonice esta conversación, para que yo lo tuitee, lo mande por Facebook y nos acompañe la gente en vivo también para que se multiplique el audio? Bueno, a ver qué tanto podemos jalar más de audiencia. Claro que sí. ¿Me lo puedes mandar por el chat del Skype? Con mucho gusto, en este momento te lo estoy mandando. Genial, y ya lo tuiteo para que tengamos, nos acompañe más gente, porque esto tiene que ser un acompañamiento. Tenemos que hacer labor de acompañamiento con toda la sociedad civil. Precisamente hoy estuve en un evento en el que me di cuenta que la sociedad civil está bastante desarticulada. Aunque pensamos y sentimos lo mismo, estamos bastante desarticulados y no nos conocemos. Entonces ya hay que irnos conociendo entre todos nosotros. Sí, mira, te voy comentando, aquí para que no perdamos tampoco el tiempo tan valioso que es al aire, un poco de lo que es el Frente Refundación. El Frente Refundación es una red de ciudadanos mexicanos que estamos hartos de tanta corrupción y de tanta criminalidad en México. Tenemos también muchos simpatizantes de otros países, pero principalmente somos mexicanos. Mexicanos que vivimos en todas partes de la República Mexicana y también mexicanos de la diáspora, de esos mexicanos que viven en otros países del mundo, básicamente en Estados Unidos, la mayoría, pero también un gran número en Europa. Y estamos haciendo red, para que podamos irle presionando al mundo, primero al gobierno mexicano y también al mundo, para que, pues, refundemos el Estado mexicano. Es fundamental saber, estar conscientes, hacer el reconocimiento de la situación en la que estamos. La conciencia es como el primer paso. Ah, ya me lo mandaste, ¿verdad, Link? Claro que sí, Sergio, ya lo tienes ahí. ¿Por qué medio me lo mandaste? En el chat del Skype. Chat del Skype. A ver. Incluso se ve el logo. Sí. A ver. Ya no lo veo. Ah, pero el chat del... Ah, aquí está el chat de este. Pues no lo tengo. No lo tengo, ¿eh? se ve una F con varios micrófonos. Es nuestro logotipo y dice Inicio FEMCAI. Te lo voy a volver a poner, ¿sí? Permíteme. Ah, no, ya está. Ah, ok, perfecto. Nada más te quiero pedir un favor para que no se vicie el audio. Si sintonizas el programa y el FEMCAI, si entras a la página, nada más bájale al volumen porque entonces sí se vicia. Okay. No lo voy a... De todas maneras, no te preocupes, Sergio, porque todos los podcasts los publicamos de inmediato. Ah, muy bien. Sí, y pues estoy a las órdenes para cualquier duda que tenga sobre lo que nosotros somos. Claro que sí, Sergio. Tengo varios comentarios. Visité el blog de Frente Refundación y escuché un audio donde estás llamando a la gente, estás invitándola a que deje de hacer clic. Uh-huh. Y se active, es decir, sin descalificar a los esfuerzos que se hacen a través de las redes para difundir ideas, para intercomunicarse, claro, para extender un movimiento, también estás llamando a algo más activo, más directo, más involucrado, a un involucramiento más comprometido. Claro. Déjame preguntarte, Sergio, porque mira, aquí en el FEMCAI no somos periodistas tradicionales. Nosotros somos periodistas activistas, ¿sí? O sea, nosotros no leemos noticias ni nos interesa nada de eso. Eso es paja. Sí. En realidad, lo que el periodismo lo hacemos como una herramienta más, claro, para coadyuvar a cualquier esfuerzo que nos parezca contundente, verdadero, comprometido y con una claridad sobre la realidad del país, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es enlazarnos con gente como tú. Y, por supuesto, ya escuchaste en la introducción que hace mucho tiempo nosotros no visualizamos a los partidos políticos como una opción, porque no lo son. Uh-huh. Me parece que son vividores de la política. Es lamentable, han ensuciado la palabra política, pero en fin, no voy a hacer un discurso aquí. Lo que te quiero decir es que hemos entrevistado a un buen número de ciudadanos, así como tú, honestos, que no tienen más interés que el cambiar esta realidad que nos está tragando vivos. Y no sé, en algún momento te pregunté si tú conocías a Álvaro de Regil. Álvaro de Regil, sí. Rápidamente, ¿sí lo conoces? Claro, es mi amigo, sí. Ah, perfecto, sí, porque Álvaro de Regil es un amigo de este espacio, y lo conocemos hace bastante tiempo, lo hemos tenido muchas veces aquí, y él tiene una idea muy parecida a la tuya. El asunto aquí es que hablábamos el otro día en un programa que tuvimos sobre la realidad latinoamericana y la izquierda a nivel mundial. Yo no sé, y no quiero poner etiquetas aquí. Yo lo único que sé en mi concepto, en mi apreciación del mundo, de la historia, de cómo ha devenido la humanidad en lo que es, en que hay dos visiones del mundo. Uno, donde están las élites que piensan que los demás seres humanos son cosas descartables. Sí. A eso, sin poner etiquetas y basando en contexto histórico, le llamamos derecha, y te voy a decir por qué. Porque al lado del rey Luis XVII se sentaba a su derecha los potentados, los ricos, los privilegiados, ¿no? En ese entonces eran los condes, los duques, es decir, toda la... Sí, los girondinos. Sí. Exactamente. Sí. Y a la izquierda se sentaban los representantes del pueblo. Con esto no te quiero decir que la izquierda sea un concepto tan abstracto como para no reconocer que los seres humanos nos podemos corromper muy rápido. Y que incluso dentro de la izquierda hay corrupción. Eso me queda muy claro. Pero no hablo aquí de personas, hablo de conceptos, Sergio. Y lo que nosotros... realmente no podemos entender cómo a alguien se le puede ocurrir que este mundo va a progresar y va a conservarse cuando solamente un 1% tiene toda la riqueza concentrada y el resto se encamina hacia una miseria que conlleva muchos, muchos desastres, ¿no? Ese es el tema aquí, Sergio. Entonces, no es de ideologías, no lo sé realmente. Yo creo que la ideología tiene mucho que ver. ¿Cómo queremos ver el mundo? ¿Cómo consideramos a nuestro prójimo? Si lo respetamos, si sabemos que si el prójimo está bien, yo también voy a estar bien. Uh-huh. Eso es todo. Claro, claro. Bueno, pues voy por partes. Primero, Álvaro de Regil, él tiene una forma de plantear el problema de México también muy clara. Yo incluso viajé en una ocasión, hace no mucho, a Los Ángeles. Él vive en el área de Los Ángeles. Exacto. Y tuvimos hasta una sesión de trabajo para definir plan, para trazando una ruta por la que al menos nuestras organizaciones podían ir transitando, ¿verdad? Sí, las coincidencias son enormes. En efecto, hay una crisis de el político mexicano profunda. Tal vez nunca hemos tenido un sistema político ejemplar. Tal vez nuestra tasa de crecimiento económico fue ejemplar, es lo único que podemos presumir, tal vez, en 40, 50, 60, hubo una reducción de la pobreza también por aquellas décadas de los 50, 60, y de ahí se esfumó. Entonces, parece que solamente cuando tocamos fondo o algo, bueno, siempre se puede estar peor, ¿verdad? Pero cuando ya estamos muy mal, es cuando comenzamos a pensar, a meditar sobre la... oye, está el chat muy activo, ¿eh? No sé si lo podemos silenciar, está el chat aquí. ¿No? Sí, yo creo que vamos a tratar de silenciar el chat porque estamos aquí coordinándonos hasta Argentina. Aprovecho esta pausa que hiciste, Sergio, porque no me gusta interrumpir, para darle la bienvenida al cotitular de este programa desde la raíz, desde Argentina, a Alberto Ramírez. Y, Albert, pues estamos aquí conversando con el doctor Sergio Saldaña desde Chiapas, si no me equivoco, Sergio. No, yo soy en la Ciudad de México. Ah, perdón. Sí. Estamos desde la Ciudad de México con Sergio Saldaña y estamos hablando sobre este Frente Refundación, del cual Sergio es miembro fundador. Y curiosamente, Sergio Saldaña conoce muy bien a Álvaro de Regil, que es un buen amigo de este espacio. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahorita platicamos, mi querido Sergio, ahorita seguimos. Sí. No quiero interrumpir la conversación de Sergio, me parece que es muy importante esto que está comentando. Yo simplemente saludo a toda nuestra audiencia, un saludo a ti, Sergio, muy buenas noches, un placer conocerte, un saludo a Pastor Delgado, y bueno, saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Yo cedo el micrófono, me parece que nuestro invitado tiene demasiadas cosas que comentarnos. Gracias, mi querido Albert. Adelante, Sergio. Sí, nos decía. Sí, gracias, Alberto. Sí, continúa. Saludos, Pastor. Saludos a todos. Sí, en efecto. Entonces, tenemos que empezar a cuestionarnos si el Estado mexicano está bien fundado, ¿sí? Y bueno, recordemos que si tuviéramos que señalar una fecha de inicio de el Estado mexicano, probablemente tendría que ser el 27 de septiembre de 1821, que es cuando se consuma la independencia de México, que es cuando se firma aquel pacto de las tres días. Sí. Entre el comandante de las fuerzas realistas, Agustín Iturbide, el virrey Juan O'Donoghue, y el comandante de los insurgentes, que es Vicente Guerrero, cuyo segundo apellido comparte conmigo, Saldaña era, pero no sé si tenga algo que ver conmigo. Entonces, ahí podría señalarse como el inicio del Estado mexicano. Este Estado mexicano, entonces, desde su inicio, surge con una exclusión de las mayorías marginadas del país. Tomemos en cuenta que esta independencia fue una forma de preservar privilegios que se estaban perdiendo por la entrada en vigor de la nueva Constitución Liberal de Cádiz en la España, que hacía obligatoria esa normatividad en los virreinatos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nace el Estado mexicano, se funda viciado de origen. Podemos ir viendo que a lo largo del siglo XIX se dan numerosas batallas por ir logrando una mayor inclusión, ir acotando a la iglesia, como fue el movimiento liberal de Juárez, Juárez, Valentín Gómez Farías, Iglesias, La Fragua, etcétera. Y pues hay una mejora del Estado mexicano, y se delinea más la forma republicana que va tomando el gobierno mexicano, republicano, democrático. El otro quiebre, donde vuelve a haber un pacto social para abrir la oportunidad de refundar al Estado mexicano, fue la Revolución Mexicana. Precisamente este año estamos cumpliendo 100 años de que se reestructura ese orden, que fue básicamente con el apoyo que le da el general Álvaro Obregón a Venustiano Carranza para que se constituya gobierno nuevo con nueva constitución, que se comienza a redactar en 1916, pero que hasta el 17 se promulga. Entonces, ahí hay una nueva refundación del Estado mexicano. Tenemos que entonces ser críticos y comenzar a cuestionarnos, comenzar a abrir el modelo de Estado que tenemos, abrirlo a la discusión. En efecto, tenemos que balancear y ver el lado bueno que hay del Estado mexicano que se inauguró desde aquel entonces hasta ahora. Yo comencé dando hablando de lo bueno que sí tiene, que tuvo décadas de crecimiento económico, que tuvo sus décadas de reducción de brechas sociales, pero también entender que se agotó esto y que no solamente se agotó, yo diría que yo soy economista de formación. Sí. Y el modelo económico de México se agotó, que casi que en 1970 reventó en el 76 y desde ahí no funciona. El económico, el político igualmente. Dice Pastor Delgado aquí en el chat, modelo creado sobre la sangre del pueblo. Así es, es atinadísimo. Entonces, y el modelo político, el de el partido único, partido de Estado, que sostiene todo cooptado totalitaristamente, ¿sí? Recordemos que el término totalitarismo hace alusión a los regímenes cuya vigencia controlan a todas las instituciones públicas y privadas de un país. No, y claro, ese es el caso. Si me permites hacer una pequeña, digamos, meter aquí un comentario que pienso que es muy necesario. Cuando se promulga la Constitución y hay una segunda refundación, tú dices, una segunda fundación o una refundación del Estado mexicano, se hace sobre bases muy endebles. Incluso aún cuando la Constitución es de las más avanzadas, eso no implica que la realidad mexicana estaba lista. Emiliano Zapata, perdón, no hay que olvidar que Venustiano Carranza mandó asesinar a Emiliano Zapata. Es decir, Emiliano Zapata, el general Zapata, era, digamos, un líder que va más allá de representar al campesinado. O sea, uh-huh. un hombre con una visión que era peligroso para el sistema, que desde mi punto de vista, si analizamos la historia, empezó con Venustiano Carranza. Es decir, sobre un vicio, sobre un asesinato, sobre una traición, y sin incluir a los sectores que habría que incluir en esa refundación. Y por eso no es exactamente al 100% la razón, pero es uno de los factores que ha influido a conducir al país a la desgracia en la que se encuentra ahorita y al nacimiento de este partido. Exacto. Revolucionario. Ajá. Sí. Mira, y has tocado un tema fundamental. Si bien es cierto que en 1916, cuando se abre el proceso del Congreso Constituyente mexicano, ahí parecía que estaban todas las... Bueno, más bien, ahí sí estaban la mayor parte de las fuerzas beligerantes de la Revolución Mexicana. Sí. Cuando sale la Constitución, ya se notan las fracturas de que al poco de promulgada la Constitución volvieron a reventar los insurgentes unos contra otros. Y se da, en efecto, la secuencia de asesinatos, de Carranza asesinando a Zapata, Obregón asesinando a Carranza, y finalmente el gran triunfador de la Revolución Mexicana, ya sabemos que y a Villa, exactamente, ¿sí? Ese pastor Delgado también asesinó a Villa. Entonces, el gran ganador de la Revolución Mexicana no fue el pueblo, sino fue Obregón y su grupo. Claro. El pueblo, pues en realidad, los representantes reales del pueblo en la Revolución Mexicana, que eran Zapata y Villa, ya estaban muertos. Así es. Entonces, ya cuando Obregón entra y comienza su gobierno, y después, bueno, de alguien muy suyo, que es Plutarco Elías Calles, pues ya son los que gobiernan, son una facción nada más. Una facción de los hombres poderosos, excluyendo a otra facción muy grande de los hombres poderosos de México de aquel entonces, que eran los carrancistas, y excluyendo, pero ante todo, al pueblo de México. Entonces, bueno, tienen el mérito de haber creado ciertas instituciones durante los años 20, ¿no? La Universidad Nacional, Banco de México, etcétera. Y luego viene luego comienzan a asesinarse incluso comienzan a asesinar, primero asesinan a Álvaro Obregón. Y es básicamente un brazo carrancista de los sobrevivientes, de las fuerzas sobrevivientes de Carranza, que era un grupo de personas del Bajío, los que mandan asesinar a Obregón, y se dan cuenta que, bueno, no pueden sostener un Estado mexicano con tanta exclusión, y dicen, bueno, vamos a reincluir al que supuestamente ya estaba desde el 16, que son las fuerzas carrancistas maderistas, y reinsertan a ellos. Pero son nada más a ellos a los que reincorporan en el reparto del poder para gobernar. Y sostienen desde aquel entonces una especie de un pacto de cuatro grupos entre los cuales se van turnando el poder. Hay un libro que es muy elocuente al respecto. No sé si alguien de acá lo haya leído. Se llama Alta Política. El autor es Saúl Álvarez Mosqueda. Él describe perfectamente cómo se realiza este pacto para irse turnando el poder político en México entre cuatro grupos que al día de hoy, 21 de ese pacto sigue vigente, y esos cuatro grupos siguen turnándose el poder. En este sexenio nos encontramos en el sexenio de los obregonistas nuevamente. De los obregonistas, Carlos Salinas de Gortari es el obregonista previo, ¿sí? Tenemos que irnos 24 años hacia atrás. Gustavo Díaz Ordaz es el previo a Salinas de Gortari, el obregonista previo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esto nos tiene que ayudar a entender que llevamos 100 años de la misma dictadura. Y hay otra cosa importante, Sergio, siempre con la injerencia del gobierno norteamericano, no se nos olvide. Exactamente. Esos son factores de y incluso, bueno, puede sonar un poco injusto que hablemos de la dictadura como un bloque, etcétera, pero sí lo es. Hay periodos, han habido gobiernos benévolos que otros, han habido unos más sanguinarios que otros. En general, el grupo obregonista se caracteriza por ser el más prepotente, el más autoritario y el más sanguinario. Por eso, no es casualidad que en el sexenio actual de Enrique Peña Nieto estemos presenciando estas masacres por todas partes del país, que no es casualidad si lo comparamos con también la cantidad de desapariciones forzadas que hubieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con las que hubieron en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Caray, que hay conexión, ¿eh? Hay unos sexenios más, pero da igual, tenemos que remover a esta dictadura. ahora sí, con las palabras de nuestro amigo en común Álvaro de Regil, a esta escoria ladrona, ladrona y asesina. Es que Álvaro se queda corto cuando nada más dice escoria ladrona. Sí, son ladrones, zampones, mafiosos, ¿no? Exactamente. Estamos presenciando tristemente el gobierno del crimen organizado, donde este gobierno está compuesto de una mezcla de gerentes del crimen organizado, como es la clase política, la mayor parte de ellos, algunos directamente capos de los cárteles de la droga de México, que directamente los hay senadores, los hay diputados, claro, los hay gobernadores, los hay presidentes municipales, que no ya no son los gerentes, como los gerentes de los cárteles, como son la mayoría de los políticos del gabinete, son nada más, trabajan a nivel gerencial, no se manchan las manos de sangre ellos directamente, claro. ¿Sí? Ellos solamente son como el consiglieri del padrino, ¿no? Ese no ejecutaba nunca, ¿no? Era el que llevaba los asuntos legales, hacía que el barco se mantuviera a flote, dadas las instituciones de esa ficción que fue esta película de Mario, ¿no? La novela de Mario Puzo. Pero muy atinada, ¿eh? Muy atinada, porque el consejero, el consiglieri, pues era nada más y menos que el vínculo entre la mafia y las instituciones gubernamentales, ¿no? Exactamente. Entonces, ese consiglieri ese papel es representado por muchos políticos mexicanos, muchos, muchos. Ellos saben perfecto, tal vez ellos no andan jalando el gatillo directamente, pero ellos saben quién lo jala, saben quién mandó a matar a quién, y todo su trabajo se dedica a conservar funcionando los negocios de la familia. Eso es fundamental entenderlo. Otras partes, pero lo preocupante de México, de este gobierno actual, es que están dando la cara como diputados, senadores, presidentes, como gobernantes, etcétera, incluso los propios zampones, directamente estamos en un nivel de cinismo. Sí. Hay una mezcla, por eso digo, no todos son asesinos directos, pero todos son parte de la misma familia. Y esto lo tenemos que comenzar a tener clarísimo nosotros como clase, como pueblo de México. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata, dice mi pueblo, igualito. Acá no podemos pasar por alto que todos forman parte de un mismo juego, donde nosotros somos la carne de cañón, ¿sí? Nosotros somos los borregos a los que estamos a la merced de estos tipos. Entonces tenemos que comenzar a delimitar lo que sucede. Y por eso es que yo digo, necesitamos la refundación del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque ya no podemos aceptar el actual orden, si se le puede llamar así, de las cosas en el país. Sí, Pati. Mi querido Albert, muchas gracias, Sergio. Adelante, Alberto, si quieres preguntarle algo, comentarle algo a Sergio. No, la exposición fue bastante clara. Escuché sobre todo este periodo de uso del poder político de la familia revolucionaria, ¿no? Pero hemos tenido en este siglo XXI su comienzo, 12 años de lo que se supone la familia antirrevolucionaria, y sin embargo las condiciones fueron exactamente las mismas, las políticas, la forma de hacer gobierno, desde mi personal punto de vista, fue exactamente la misma. Y de hecho, no solo no fue la misma, sino que utilizaron las estructuras creadas por el priismo para hacer sus propias políticas. Y ya lo hemos mencionado mucho en este programa, uno de los miembros más conspicuos, como el Esther Gordillo, nunca tuvo más poder que en los sexenios panistas. Así que, en toda la explicación que Sergio nos ha dado en este momento, ¿dónde encuadra el PAN? ¿De qué forma encuadra ese pseudopartido que nace como la oposición al canismo y que siempre se vistió con ese paño de moralidad y que al final terminó diferenciándose en nada de lo que tanto criticó, ¿no? Y le pregunto porque, o sea, finalmente también no es solamente el intercambio del poder entre grupos, sino que cambia un partido en el gobierno por otro, pero la política sigue siendo exactamente la misma, las formas políticas siguen siendo las mismas y la correlación de fuerzas y de poder dentro del gobierno y por abajo de la mesa del gobierno no cambió. Así es. Excelente que menciones el caso del PAN. El PAN hay que analizarlo con un doble enfoque. Uno, el panismo real, el auténtico panismo, aquel de Gómez Morín, aquel que también Carlos Castillo Peraza se dedicó a construir, a darle ideología, forma, aquel panismo que sí pretendía ser una oposición real, un contrapeso y la fuente de la alternancia del poder en México. Ese es un panismo. Otro panismo es el... ¿Me escuchan? ¿Estamos con el audio bien? Te escuchamos perfecto, Sergio. Adelante. Ok, muy bien. Que dejé de oír el zumbidito de... Perfecto. Ese es un panismo y ese es, yo lo respeto, siempre lo he respetado. El otro panismo es el panismo negociado para hacer fachada, ¿sí? Que es el que llegó en el año 2000. Carlos Cisipe Peraza fue el tutor de Calderón Hinojosa, también es cierto. También no fue un personaje inmaculado Castillo Peraza cuando ya operó. Y el panismo ya negociado es otra cosa. Lo que tuvimos en el año 2000 fue el ascenso solamente de un grupo que llegó a, en mi punto de vista, a simular ser alternancia. Simular, digo, porque la única forma que tienen de demostrarnos que sí son alternancia hubiera sido haber hecho una auditoría de Estado que hubiera incluido el llamar a cuentas a los exgobernadores, expresidentes de la República, exsecretarios de Estado, sentarlos a que sucediera lo que el pueblo mexicano quería que sucediera y razón por la cual se dio ese voto masivo por Vicente Fox, y pues no sucedió. Ahí es cuando te das cuenta que fue totalmente un pacto para fingir que en México hay democracia, que en México hay alternancia. Ya lo vimos, no lo fue. Igualmente, hoy en día tenemos que tener cuidado. Cualquier alternancia que pudiera haber, si se pone... Ahorita se está planeando repetir la fórmula de el año 2000 en la que llega Fox, claro. Pero con Margarita Zavala. Se están poniendo todas las condiciones. El PRI ya se dio cuenta que es impresentable después de todo el saqueo y después de todos los crímenes que realizó la administración Peña Nieto. Entonces, difícilmente podrían ganar en el 2018. Pero ganar da igual, porque tienen a su disposición el fraude electoral, ¿verdad? Que tienen comprados a las autoridades, a todos los funcionarios de los órganos electorales. Entonces, pero de todos modos, aunque impusieran un fraude descarado, PRI, le costaría mucho, sería poner demasiado en riesgo la gobernabilidad y la paz social del país si conservan el fraude priista para el 2018, si lo repiten. Entonces, por eso, como decía Julio Astillero, Julio Hernández, este jornalista de periodista de La Jornada, decía el PAN para 2018 es el plan B del PRI, claro. ¿Sí? Desde ahora ya se vislumbra que muy probablemente no le alcanza la imagen al PRI para con paz social hacer su fraude en el 2018. Entonces van a hacer el fraude por medio del PAN. Yo te lo digo directamente, vamos a hablar como me caracterizo y me disculpo por lo políticamente incorrecto, pero hay que hablar así directo. El PAN ya está poniendo en los institutos estatales electorales todos los estados de la República Mexicana, ya está poniendo a sus consejeros y a sus magistrados presidentes de los respectivos tribunales electorales locales, y también están poniendo duplas de priistas y panistas en los INES estatales, los INES locales, lo cual, pues, a quien ya tiene un poquito de camino andado, como tu servidor y como ustedes, pues ya sabemos que esto es el paso número uno para hacer repetir la farsa democrática, ¿verdad? Y entonces yo siento que se está preparando una supuesta transición en favor del PAN nuevamente, y va a ser para empeorar tristemente. Y bueno, pues hasta ahí puedo ver en este momento. Yo creo que están planeando quien va a asumir para el próximo sexenio será un grupo laborista callista, ¿no? Que son los que reciben la herencia del movimiento callista, como lo fue Zedillo, ¿sí? Como lo fue Miguel de la Madrid, como lo fue Luis Echeverría. Sí, en efecto, no va a haber ningún cambio. La misma dictadura de 100 años va a continuar también del 2018 para allá. Sí los dejamos, sí se los permitimos, ¿verdad? Claro. Y precisamente por eso es que estamos actuando. Por eso también siento que ustedes están actuando también. Siento una especie de que estamos de acuerdo en lo general en esto. Por eso tenemos que tener este tipo de diálogos. Por eso tenemos que tener este tipo de contactos para irnos articulando mejor como sociedad civil y para presentar un frente, un bloque nacional que se imponga a esto. Alguien dice, pues, voto masivo por Morena. No sé. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es un gran político, es el mayor líder político que ha tenido México, me atrevo a decir, desde sí. Lázaro Cárdenas no había habido un líder natural que siguiera al pueblo de México. Eso es una cosa. Que lo dejen llegar al poder es otra cosa. Y si lo dejan llegar al poder, ¿cuál sería la negociación como boleto de entrada al poder que le impondrían a él para sentar la silla? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ir comprendiendo los papeles que juega cada uno de nosotros en esto. El papel de Andrés Manuel probablemente sea, como está jugando con el sistema de partidos, pues entrarle a la negociación tarde o temprano. No le ha entrado a la negociación en las elecciones de 2006 y 12. En esta, no sé, no creo, no tengo ni una evidencia hasta ahora de que lo haya o esté haciendo, pero hipotéticamente, en el caso de que así sea, tenemos que estar atentos. Tenemos que entender la simbiosis que hay en esto. Si queremos poner en la silla presidencial a alguien que vea al pueblo de México, no es nada más, no basta con el voto masivo, ¿verdad? No basta porque con estos órganos electorales corruptos al servicio del PRI y del PAN, al servicio de un mismo grupo, ya ni PRI ni PRI y PAN, ya son etiquetas que quedan cortas a mi parecer, al servicio de un mismo grupo que lleva ya 100 años mandando en México, están estos órganos electorales. Entonces, sí, aunque votara todo el pueblo de México por, no sé, un personaje carismático, imaginémonos que todos queremos que Carmen Aristegui sea la presidenta de México, y todos decimos, Carmen, órale, la registramos como candidata. y llegamos, votamos, y vota México 90% por Carmen, imaginémonos hipotéticamente, ¿de qué sirve si echamos todos los votos en el costal roto, ¿verdad? Pues de los órganos electorales mexicanos. Si ellos deciden que no es Carmen, no va a ser Carmen. Y sí, nos contarán cuentos chinos de que por un pelito de rana ganó Margarita, o no sé, no sé quién, Osorio Chong, no sé. Entonces, el orden de las cosas sí importa en este caso. Primero tenemos que purgar los órganos electorales mexicanos. Yo iría más allá, Sergio. ¿Sí? Barrer con el INE, barrer con toda la estructura. Así es. Nosotros se lo mencionamos a Álvaro de Regil. No es reformar al INE, no. Es que el INE nació viciado. El INE lo sacó Salinas de Gortari con el consenso de Washington de la manga para marginar a la población de intervenir en la política, la real política. El INE es un es como la CNDH, ¿no? Son herramientas del sistema para mantener a la gente allá. Sí, tenemos que disolver los actuales órganos electorales. Totalmente de acuerdo. Después, rediseñarlos, pero rediseñarlos no es la gran cosa, ¿eh? Basta con hacer órganos electorales austeros, mínimos, ciudadanos, objetivos, independientes, transparentes. No es la gran fórmula, no es el gran Nobel de la ciencia lo que necesitamos para crearlo. Eso es bien fácil. Órganos electorales así hay en muchos países. No, tal vez no son tan perfectos, pero hay modelos probados. Con voluntad lo podemos hacer rápido, rediseñar. Bueno, esto conlleva a que tengamos incluso nueva legislación electoral y tenemos que aprovechar que ya hay gente que es buena para la materia electoral. Ya hay personas trabajando en estas instituciones que pues no brillan. Son los que hacen la chamba, son los que sí trabajan. Eso se pueden aprovechar, se tiene que aprovechar el capital formado que ya está en los órganos electorales, porque finalmente ellos no son los que hacen los fraudes. Los fraudes vienen de arriba y van bajando línea para que se opere abajo. Entonces nosotros podríamos tener órganos electorales buenos rápidamente si así lo quisiéramos. Necesitamos la sociedad civil mexicana y los partidos políticos que se quieran sumar, necesitamos empujar, pedir porque se reconstruyan, se rediseñen, se reconstruyan, se refunden los órganos electorales en México. Una vez hecho eso, una vez logrado eso, pues vámonos todos a votar por quien queramos. Y eso sí va a ser un quiebre en el Estado mexicano. Sí vamos a tener una verdadera refundación. Y lo más importante, sí la necesidad de derramamiento de sangre. Vimos todo el sufrimiento que causó la Revolución Mexicana para volver a llegar a un punto, pues sí hubieron muchas mejoras, es cierto, comparado con el porfiriato, muchas, sí. Pero la pregunta es, ¿valía la pena tanto derramamiento de sangre cuando se podían meter esas mejoras de una manera que no causara tanto sufrimiento? Hagámoslo así, estamos en el siglo XXI, tenemos que hacer uso de estrategias de resistencia civil pacífica, presión social masiva, alianza de todos los ciudadanos, que el tejido o base de alianza sean las personas más conocidas del país, que también le entren porque a ellos lo siguen también. Entonces, sí tenemos que ya estar haciendo esa presión, ¿sí? Dime una cosa, nos quedan 10 minutos y no quiero dejar pasar este comentario a reserva de lo que tú tengas que agregar, Albert. Mira, acaba de ocurrir un hecho muy significativo. Una mujer que fue impulsada por el PAN en el 2012 para contender por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, estoy hablando de Isabel Miranda de Wallace, que es una absoluta criminal, acaba de felicitar al señor presidente por su cumpleaños y también de presentarle una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas. Eso es muy preocupante, Sergio, y nos habla muchísimo de esta enorme simulación y de lo preocupante y de lo alarmante que es la situación actual. Rápidamente, Isabel Miranda de Wallace es responsable no solamente de fabricación de evidencias y tortura y de muchos delitos. Y esa mujer es la sociedad civil, entre comillas. Ella se hace llamar representante de la sociedad civil, aunque sea una verdadera ampona, aunque sea una criminal. Y ella habla por la sociedad civil. Y ella fue impulsada por un partido tan amponesco y tan criminal como es el PAN, como es el PRI, como es el Verde. Es decir, y en toda esta maraña, en toda esta mezcolanza espantosa, en todo este cóctel tan pestilente, se encuentra un partido de reciente creación que antes era un movimiento que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Uh-huh. Regeneración es muy parecido a refundación. Es más, te doy un dato rapidísimo. Este frente de medios existe gracias a Ricardo Flores Magón. O sea, en honor a Ricardo Flores Magón, que uh-huh. fue el editor de Regeneración. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos sido aquí sumamente críticos, aunque respetamos. Yo en lo personal respeto a López Obrador. Pero me parece que el haber enfocado toda la energía de ese gran movimiento para meterse al mismo fango en el que están hundidos la demás partidocracia, pienso que la sociedad mexicana perdió a un gran movimiento ahí. Y no estoy descalificando el sistema electoral como idóneo cuando el pueblo es el que elige a sus representantes. En este sistema electorero, que no es electoral, en este sistema electorero tan viciado, lo menos que hace la población es elegir a aquellos por los que va a depositar un voto después, porque ya están predeterminados, ¿no? Entonces, una pregunta concreta antes de que cerremos esta interesantísima entrevista, que además no va a ser la primera que te hagamos, o sea, créeme que va a haber mucho más. Pero para cerrar, ¿Qué coincidencias y qué diferencias hay entre, o sea, dos preguntas? ¿Qué coincidencias tienes con Morena? Uh-huh. ¿Y qué diferencias tienes con Morena? ¿Y qué coincidencias tienes con Álvaro, con el movimiento de Álvaro de Regil? ¿Y qué diferencias? Porque Álvaro de Regil simplemente no acepta ningún partido, incluyendo a Morena. Uh-huh. Muy bien. Vamos por ahí, por partes. Dijiste muchas cosas. La primera, la señora Wallace, claro, la señora Wallace es una de las herramientas del totalitarismo, donde tienes una simulación de sociedad civil a la que le das órdenes, claramente las órdenes las recibió, y estuvo atacando a Emilio Álvarez y Casa, titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente por su actuación en el caso Ayotzinapa. ¿Qué baja persona? Llegó al colmo de la bajeza con su actuar tan insultante para las víctimas de las desapariciones forzadas de este país, con este actuar que acaba de tener. Totalmente censurable la señora. El caso de Morena. Bueno, Morena es un partido movimiento. Todos hubiéramos querido que fuera movimiento nada más, para que abanderara la democratización del país. Sí. Y una vez empezada la cancha pareja para los partidos, ellos se metieran como partido y por ese medio llegaran las aspiraciones sociales hasta allá arriba. Pues decidieron hacerlo de otra manera, decidieron meter su registro como partido, y pues puedo comprender que tal vez el financiamiento que reciben como partido les puede ayudar a mantener el movimiento vivo. Acá la única prueba que se les tiene que estar haciendo es: queremos ver al movimiento, queremos ver un movimiento fuerte en acción. Esto es, mira, cuando fue la discusión de la reforma energética, Morena tenía una postura muy fuerte, sí. Y tenían la capacidad hasta de, con todo ese número de personas, hasta de boicotear, cerrar instalaciones estratégicas del país, de aquí dentro del país, podían tener, no sé, algo para impedir, pero fuerte, que entraran en vigor esta reforma energética que privatizó bienes de la nación y las regaló al extranjero. Mira, yo no creo en las casualidades. Se enfermó Andrés Manuel por esos días y ya no pudieron hacer más, ¿verdad? No sé, yo le doy, yo ahí, y ahí es donde digo, no van a hacerlo. Pero luego, hace poco, en la marcha pasada por Ayotzinapa, y por el magisterio en conjunto que se hizo este 26 de junio de 2016 pasado, a mí me gustó, Andrés Manuel dijo dos cosas importantes. Una, esta es una dictadura. Dos, le pido a este gobierno que inicie ya la transición a la democracia por medio de la designación del comité de transición. A mí eso me dio visos de esperanza, de que siguen estando vivos como movimiento. Ahora, yo conozco muy bien cómo funcionan los partidos, pero desde dentro, a mí me ha tocado por tipo de profesión que tengo, soy economista. Los economistas trabajamos para que funcione una economía, y quienes tienen la autoridad para hacer, para la autoridad económica es siempre, casi siempre, la autoridad política, coinciden. Entonces, he podido ver que sí te tienes que conducir con cierto cuidado. También es un poco injusto que le pidamos que reviente, que sea radical la lucha de Manuel. Yo creo que hay que tenerle un poco de comprensión hasta cierto punto. Tomando en cuenta también que es una persona que anda por todo el país, peinando todo el país, pues prácticamente pues, sin escoltas, tal vez chofer, no manejar todo lo que maneja dándole tantas vueltas al país. Y pues yo creo que sí hay que tener cierta habilidad política también para no puedes exigir el todo. Aquí veo la pregunta de Pastor. ¿Qué tan pacífica puede ser la transición que dice AMLO cuando es el Estado el que ejerce la violencia? Ah, exactamente. Acá es un llamado y es un llamado pacífico el que está haciendo Andrés Manuel todavía. No sé si detrás de ese llamado pacífico pueda venir algo más que sea un poco más... tal vez no violento todavía, un punto intermedio entre lo pacífico y lo violento, que es la, por ejemplo, bloquear una avenida, es un punto medio entre lo pacífico y lo violento, ¿verdad? Porque te impones, te paras. No agredes a nadie, pero también ahí estás. Yo creo que sí puede, yo tengo la esperanza de que sí puede aventar el movimiento, reactivar ese movimiento en caso de que no le den las condiciones para llegar a la presidencia. Es la última oportunidad que tiene Andrés Manuel de llegar a la presidencia. Lo va a hacer por la buena, y como ya es su última oportunidad, también puede aventar toda la carne al asador si este gobierno se la vuelve a aplicar. Entonces no creo que tenemos que estar muy atentos. Y nosotros como sociedad, a nosotros nos corresponde vigilar y ir acompañando este proceso. Yo respecto de lo que dice Álvaro, bueno, sí también coincido, los partidos políticos están podridos. Y Morena es como lo que, en mi punto de vista, está bastante no está, lo veo bastante sano, todo comparativamente, aunque hayan algunos personajes ya siniestros metiéndose a Morena. Acá, nuevamente, tenemos una labor que hacer, impedir que los personajes siniestros se impongan adentro de ese partido, adentro de Morena. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo no veo una sociedad civil tan estructurada ni tan madurada como para sola poder prescindir de Morena y llevar a cabo el gran cambio del país. Yo creo que todavía que sí tenemos que aliarnos, yo creo que sí tenemos que buscar la alianza con sociedad y Morena, condicionada, la sociedad tiene que condicionar y ser muy vigilante del actuar de una alianza de este tipo. Espero haber respondido. Respondiste muy bien y no sabes cómo te lo aprecio, y me gustaría volverte a invitar, Sergio. Me gustaría, porque hay muchas preguntas y va a haber más preguntas. Aquí lo único que te diría es que tiendo a coincidir contigo. Definitivamente los millones que hay dentro de Morena son ciudadanos. Así son, es. Son ciudadanos bien intencionados. Entonces, aquí lo que creo, en el punto en el que coincido, y no sé si Alberto coincida, pero yo coincido, es que si la sociedad civil no es más crítica, o sea, criticar a un líder no es faltarle al respeto, y el líder tiene que aceptar la crítica. Es decir, si la sociedad civil no se pone vigilante y se pone más crítica, no quiero decir agresiva, sino crítica, vigilante, precisamente para cuidar un movimiento y que no se descarríe. Entonces, claro que no podemos prescindir ni de Morena ni de otros movimientos como la CENTE, que es, para mí, es uno de los movimientos más respetables que hay ahorita. Así es. La estrategia que están siguiendo me parece mucho mejor que reducirse nada más a marchas, porque están afectando los intereses de la oligarquía transnacional. Están evitando la entrega de la mercancía y nos dio, a mí me dio mucho gusto que López Obrador y la CENTE se volvieran a acercar, porque no nos interesa este divisionismo en lo que yo llamo la izquierda. A ti no te gustan las etiquetas. Para mí, pensar como una izquierda es querer justicia social. A lo mejor estoy siendo muy simplista, pero yo no considero la cúpula del PRD como izquierda, es un insulto. Considero el pensamiento de izquierda como aquel que sabe que solamente con la justicia social el planeta se puede salvar, no nada más México, el planeta, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho reiterarte la invitación para que sigamos conversando. Me parece que eres una persona muy, muy preparada, muy consciente, con una visión muy atinada de la realidad social como es, y bueno, te lo reitero, ya nos pondremos de acuerdo te parece por Facebook o por el correo, pero sí me gustaría volver a platicar contigo la semana que viene, Sergio. Y mi buen Albert, no sé si quieras tú comentar algo, porque pues tú has sido muy crítico no solamente del PRD, de la partidocracia, sino de Morena también. Sí, Yo ahí sí voy a discrepar un poco con Sergio. A mí me parece que desde el momento en que, ya lo he dicho aquí y lo voy a repetir ahora, desde el momento en que Morena se convierte en partido político, dejó de ser un movimiento nacional. ¿Por qué? Precisamente porque conozco bien el andar de Andrés Manuel, sus prioridades y su forma de trabajo. Ya lo demostró siendo presidente del PRD, fue una excelente presidencia en el partido, la convirtió al PRD en una máquina electoral ganadora que permitió posicionarlo ante la opinión pública en su momento como una opción de gobierno, ¿no? Claro que como opinión pública, pues teníamos un problema, que veíamos un partido ganador de elecciones como opción de gobierno, pero no nos deteníamos a ver su programa de o proyecto de país, ¿no? Y eso pasa también con el panismo, con el PRIismo, con todos los partidos políticos. O sea, creemos que un partido es opción de gobierno simple y sencillamente porque puede ganar elecciones. Y ahí tenemos un problema como sociedad. Y sé que para Andrés Manuel lo importante es ganar elecciones. Convirtió al PRD en una máquina electoral. Morena está siendo hoy una máquina electoral. Están dirigiendo la mayor parte de sus energías hacia lo electoral. cuando al PRD le pasó eso, mientras más elecciones ganaba, más se alejaba de la sociedad, más se alejaba de los movimientos políticos, digo, de los movimientos sociales, y esos movimientos sociales más refractarios se volvieron. Porque trataron de llegar a ellos de una forma distinta, tratando de agandallarse los movimientos, tratando de dirigir movimientos donde no correspondía. O sea, y eso hizo que todos esos movimientos sociales fueran refractarios a los partidos políticos. No hablemos del EZLN cuando aquellos acuerdos que se votaron en el Congreso y el mismo PRD vota en contra, ¿no? Entonces, ya hay toda esa historia en cuanto a pensamiento, a praxis política de Andrés Manuel. Y sabemos bien que Morena es, políticamente hablando, es Andrés Manuel. No es la sociedad que lo integra. Es Andrés Manuel. Se hacen las cosas como Andrés Manuel dice. Es un partido totalmente verticalista. Trato de que esto sea una crítica sana. Porque yo personalmente tengo excelentes amigos trabajando en Morena. Y tienen mucha razón. Se podría, dadas las condiciones, si llega a pasar un milagro y ganamos, podríamos estar mal. Pero es peor, o sea, tener la presidencia en esas condiciones puede ser malo, pero es peor no tener la presidencia. Y tienen razón. El problema es, en ese contexto en el que políticamente ellos se construyen, qué tan disociados están con un posible frente ciudadano. Que como el que habla Sergio, ahí no veo una forma sencilla de poder articular ambas cosas en una coyuntura como la elección de 2018. Yo lo veo muy complicado, es muy difícil. Pero bueno, esto podemos hablar un poco más detalladamente en otros momentos, en otros programas, ¿no? Me encantaría abordar más estos temas con Sergio, por supuesto. Por supuesto. Esa es mi opinión, ¿no? No, claro que sí, y qué bueno que lo trajiste a colación, y hago la propuesta de que el próximo jueves, no quiero disponer de tu tiempo, Sergio, tú me dirás si puedes o no, el próximo jueves abundemos en esta pregunta clave que acaba de hacer Alberto Ramírez. ¿Cómo encaja tu movimiento? Porque aquí no se trata de que Morena es peor que yo y yo soy peor. No, ya para divisionismos estuvo bueno. Sí. Entonces, es la forma, ¿cómo nos embonamos? ¿Sí? Ah, bueno, yo tengo un comentario nada más. Sí. Tal vez abro más cuando hay que cerrar, ¿verdad? Pues, sí, en efecto, es verticalista lo que estamos viendo en Morena y se tiene que criticar. Sin embargo, yo veo mucha gente buena. Sí. Dentro de Morena. Para empezar, lo que yo vi de cómo gobernó Andrés Manuel la Ciudad de México, la verdad es que no había habido ni ha vuelto a haber una forma de gobernar tan buena en la Ciudad de México, sobre todo en combate a la corrupción cotidiana en la ciudad, que se echó bastante para atrás durante ese periodo, ya está regresando ahorita, pero me habla bien de... Y yo conozco mucha gente de ese partido, y de veras ahorita que estamos con la... convocando para la recolección de firmas para la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México, esta petición que le estamos haciendo a la ONU. Sí. Se lo pido yo a la gente a la que como puedo voy organizando, a mis amigos, a mi familia, a amigos que se han ido acercando por medio de las redes sociales, y hemos ido haciendo una red, y de repente empiezo a notar que mucha gente que no conocía resulta que también son, que nos están apoyando, resulta que... Claro. Entonces, sí, la coincidencia es enorme. Nos une que tanto en Morena como en el Frente de Refundación tenemos mucha gente, o sea, todos los que yo he conocido de estos dos, son gente que quiere justicia en México, son gente que quiere cambio y que están hasta el gorro lo que está pasando. Y ahora, yo lo que puedo decir, imaginemos... Vamos jerarquizando. Tenemos este gobierno, el gobierno actual. Para mí es como pésimo, ¿sí? Solo peor que esto, solamente Stalin, te lo juro, que sería esto, más que entraran a acribillar directamente tropas a nuestras casas. amenazas. Es lo que seguiría, ¿eh? Peor que esto, solo eso. Luego sigue esto que tenemos. Y un gobierno de Morena sería mucho mejor, toda la vida mejor, con todo y que vayan a venir con errores, lo que tú quieras. Mejor que la porquería que tenemos actualmente. Y mejor que el gobierno de Morena sería el gobierno ideal. El gobierno ideal en el que la sociedad mexicana ya es consciente, ya es honrada, etc. Pero yo visualizo a un potencial, un posible gobierno de Morena como un punto medio entre la porquería en la que estamos atascados en este momento y el ideal, ¿sí? Claro. Los veo como un punto medio y yo creo que sí tenemos que ser un poco pragmáticos a veces, y si tenemos que elegir entre el perfecto imposible y el regular alcanzable, me voy por lo segundo. Sí, sí, Sergio, como te digo, esto encuentro bastantes coincidencias, y sobre todo algo que veo que no me disgusta es esta. Es decir, Morena no es monolítica, hay muchos Morenas. Y repito lo que tú dices, ya para cerrar porque se nos está yendo el tiempo, pero reiterando lo que dices, no, Morena está compuesta de ciudadanos, la mayoría de ellos con ganas de un cambio. Y yo creo que este tema lo vamos a hablar con toda amplitud el próximo jueves. Toda una hora completa, porque lo amerita, es un tema complejo, hay que pensarlo, y por lo pronto, pues, me dio mucho gusto tenerte aquí al aire, de verdad, me dio muchísimo gusto. Si sabes de Álvaro de Regil, hace mucho que no, le perdí la pista por razones que después te enterarás, pero es una persona muy respetada por nosotros, Álvaro de Regil. Y pues te damos la más cálida bienvenida, Sergio, para que periódicamente estemos dándole seguimiento a este movimiento que tú y otros compañeros tuyos encabezan. Adelante, Albert. Coincido, hay muchísimos temas que afinar e ideas que puntualizar, cuando se habla de frentes ciudadanos. No es, pues yo de mi parte no es la primera vez que escucho de un proyecto de esta naturaleza. Ya hay muchísimas personas que nos han hablado de sus proyectos, lo cual me parece imprescindible que se lo pueda lograr. El problema es que y no nos hemos detenido a pensar por qué. O sea, lo último que podemos mencionar fue aquel Congreso Popular, ¿no? Donde empezó con una gran expectativa y terminó en la nada. yo creo que da para muchísimos programas empezar a puntualizar qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, de qué forma fracasaron los otros. Entonces, empezar a aprender de esos errores, ver cómo subsanamos esos errores, ver qué posibles errores nuevos podríamos llegar a cometer. En fin, o sea, con el fin de poder tener un frente común organizado, por supuesto, no con un pensamiento homogéneo, pero sí lo más centralizado en una idea, en un concepto consensuado de proyecto de país, que también tiene que coincidir con el del aparato electoral al cual este frente tendría que apoyar, ¿no? En este punto me parece que no hay tantos, ¿no? Pues tenemos uno que es Morena y no hay de otra. Pero hay muchas interrogantes que se tienen que ventilar primero, me parece a mí. Y eso, claro. Bueno, a mí en lo particular, pues es lo que me interesa, ¿no? En programas posteriores. Claro que sí. Y entonces, si estás de acuerdo, Sergio, nos vemos por aquí el próximo jueves. Excelente, cuente conmigo el próximo jueves, aquí estamos. Perfecto. Pues un fuerte abrazo, Sergio. De verdad nos dio mucho gusto. Y el próximo jueves te estaremos contactando para continuar con este proyecto, análisis, camino, como le queramos llamar, ¿no? Excelente. Muchas gracias a todos y bueno, a Pastor, Alberto, a ti, Pati, y un saludo muy cordial a todos los a quienes nos hayan escuchado. Gracias. Antes de que se me olvide, quiero también que nos hables de esa comisión de por la verdad que es importantísima por la cuestión de derechos humanos, ¿no? Entonces, también lo vamos a meter en la plática, mi querido Sergio. Me parece perfecto. Muy buenas noches, Sergio. Pues a seguir revolucionando, como decimos aquí, que es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Excelente. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. Gracias. Pues, mi querido pastor, ¿qué te parece si ponemos una pausa? ¿Tendrás por ahí a Nacha Guevara con los versos de José Martí? Perfecto, muchas gracias, mi querido pastor. Hace mucho que no le escucho y soy, ya sabes que soy fan. No, que la sonora ni que nada. Es un monte y es un abanico de plumas. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor de la sed. Corazón, tu pena, donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclava de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una abeja mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Yo he visto al águila azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por el caza y muere. Vive por el caza y la virtud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos después. Veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto a morir. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor de la sed. CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CAI. Pues, pastor querido, muchas gracias. Muchas gracias, que esta canción, hacía mucho que no la escuchábamos aquí en el programa, es preciosa. Muchas gracias. Muy bien, pues, nos habíamos quedado en... estamos revisando este libro extraordinario de Michael Parenti, que se llama Dios y sus demonios. Y vaya, vaya, que hay demonios, ¿no?, en la Sagrada Biblia. Y en los pecados que condena Yahvé con penas de muerte y, bueno, apedreamientos y cualquier cantidad de castigos, ¿no? Entonces dice aquí, los padres y teólogos que sentaron los fundamentos de la cristiandad no tuvieron ninguna objeción para descartar o restar importancia a un buen número de conceptos de la ley judaica, pero acogieron con todo entusiasmo las denuncias de homosexualidad contenidas en el Antiguo Testamento. Curiosamente, en toda la Biblia solo existen 8 menciones de homosexualidad, mientras que sí podemos encontrar numerosas condenas contra la injusta distribución de la riqueza. Sin embargo, hasta la fecha, nunca se ha instituido ningún tribunal cristiano que exponga y castigue con fuego a terratenientes, explotadores y banqueros, tal como se hace repetidamente contra homosexuales. Dios castiga a todos aquellos que pecan, pero cuando se trata de homosexualidad, el Señor destruye ciudades enteras. El travestismo es otra desviación que enoja profundamente al Señor, aunque uno podría suponer que alguien como él tendría cosas más importantes en que ocuparse. Bueno, la mujer no deberá usar lo que le pertenece al hombre, ni éste deberá vestir con ropas de mujer, pues son abominaciones a los ojos del Señor vuestro Dios. En el siglo XIX, un buen número de gobiernos estatales en los Estados Unidos promovió leyes inspiradas en la religión que convirtieron en delito el travestismo. La masturbación es otro pecado capital de acuerdo con Yahvé, quien muestra la misma fobia que cualquier puritano del siglo XVII o cualquier psiquiatra del siglo XIX. Tenemos el caso de Onán, quien fue fulminado por el Señor por derramar su semilla en el suelo. La fornicación, incluso si es heterosexual, se castiga con la muerte bajo ciertas circunstancias. Si la hija de un sacerdote se profana a sí misma al prostituirse, deberá ser quemada viva. Del mismo modo, cuando una virgen prometida para casarse es violada por otro hombre, ambos deberán ser apedreados hasta morir, porque la damisela no pidió ayuda. Por supuesto, no importa que la pobre haya sido amenazada para no gritar por su violador. esta misma actitud prevalece en nuestros días en muchas partes del mundo, donde las víctimas de violación son expulsadas, azotadas, encarceladas o asesinadas por ser cómplices y sucias. Si un hombre duerme con su esposa y su madre, los tres serán quemados vivos para que no haya maldad entre vosotros. Así reza el texto bíblico. Pero aquí viene más todavía, y eso todavía está presente, sobre todo en los países fundamentalistas islámicos, que es algo verdaderamente horrendo, ¿no? La violación sexual es ciertamente uno de los crímenes que para mí, dice el doctor Parenti, son abominables. Sin embargo, en la Biblia, tanto la violación como el asesinato aparentemente no son considerados tan despreciables cuando las víctimas son arrancadas de pueblos enemigos arrasados. En párrafos anteriores hicimos notar cómo el Todopoderoso ordenó a Moisés mantener vivas para su usufructo a todas las niñas y jóvenes vírgenes de Madián. En otro pasaje, Dios establece un mandato sobre cómo someter a toda mujer hermosa tomada como botín de guerra. La arrastraréis lejos de su familia y su pueblo, y la haréis vuestra cautiva. Le arrancaréis las ropas, la raparéis, le desprenderéis las uñas, y la encerraréis en vuestra casa durante un mes, mientras llora y clama por sus padres. Entonces la violaréis haciéndola vuestra mujer. Pero si después de que la hayáis tomado por la fuerza, descubrís que ya no os satisface, podréis desecharla hasta que se marchite en lugar de venderla por dinero. Adelante, mi buen. La doble moral bíblica, ¿no? Sí, y panista, por cierto, ¿eh? No pueden estar separados de una de otra, ¿eh? Si fundamentas tu existencia en las escrituras, implícitamente estás absorbiendo la doble moral, porque si tú ves en la sociedad, quienes más hablan de Dios y se acercan a la iglesia, no los escucharás proferir una condena hacia la violación de menores que se da actualmente por parte de ministros de la iglesia, ¿no? Sí. Para ellos es no, me volteo del otro lado, ¿no? Volteo el rostro y hago como que no lo veo, no lo escucho. Es una doble moral, la del empresario que se da golpes de pecho, pero que tiene al obrero trabajando en condiciones malas, ¿no? Salarios muy bajos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, sin cobertura social, en fin, ¿no? Jornadas de más de 8 horas de trabajo, qué sé yo, ¿no? O sea, explotando y quedándose con la riqueza generada por ese trabajador. Así que es una especie de robo, el cual se supone es un pecado. Mas, sin embargo, ambas partes también son conscientes de ello y voltean hacia el otro lado, porque la iglesia sabe que esto sucede, y sin embargo los jerarcas de la iglesia y muchos ministros en pueblos y pequeñas ciudades y lo que tú quieras, alternan con estos personajes, con esta casta empresaria. Me tocó verlo en algunos pueblos, sobre todo en Jalisco. El párroco de la iglesia de un pueblito, no voy a decir, cuando yo estuve en el 97 en Cuautitlán de García Barragán, cerca de Cihuatlán, en Jalisco, me tocó compartir una cena. Estaba yo haciendo trabajo electoral para el PRD y me tocó compartir una cena en una casa. Fuimos invitados a la, casa de uno de los de las personas más prósperas del pueblo, y no podía faltar el cura en la mesa de honor ahí tipo siniestro, por cierto, vaya, departiendo, ¿no? Pero el tipo no lo veías en la mesa de otros, no fue el único lugar al que asistí, compartiendo con otros, ¿no? O sea, esa proclividad de los ministros religiosos a departir con el poderoso, ¿no? Con el que tiene, con el que da mejores limosnas, mejores diezmos, a sabiendas de que mucho de ese dinero es dinero generado por un pobre al cual no se le pagó por su trabajo como correspondía. Entonces es esa doble moral. Volteamos cuando algo no nos conviene o cuando va en contra de lo que decimos creer, miramos hacia otro lado, ¿no? Como sociedad religiosa miro hacia otro lado y no veo el estupro que se hace o la pedofilia de parte de muchos integrantes de la Grey Católica, y por el otro lado los integrantes de la Grey Católica pues voltean hacia otro lado y no ven las o no quieren, se hacen como que no las condiciones de explotación en las que mucha gente tiene o muchos empresarios tienen a mucha gente, ¿no? Es esa doble moral, si la queremos ver en la actualidad en nuestro entorno, empecemos por esos ejemplos, ¿no? Y la cual es bíblica, como ya lo has mencionado. Definitivamente, y ahorita me viene a la mente ese verso de la canción que es tema de este programa, cuando John Lennon dice, nadie a quien matar y nadie por quien morir, y ninguna religión tampoco, o sea, y tampoco religiones, ¿no? O sea, lo tenía muy claro John Lennon, y creo que por eso su himno es un canto al humanismo, ¿no? Y es un ingrediente sine qua non, la expulsión del dogma y de estas beaterías hipócritas, ¿no? Que provienen desde el texto bíblico y que se han extendido y han dado lugar a cualquier cantidad de monstruosidades, ¿no? De atrocidades. Bueno. La esclavitud, incluyendo la sexual, tampoco es un pecado abominable de acuerdo con la Biblia, más bien es permitida. Los esclavos constituyen una de las formas de botín de guerra que el Señor otorga a los victoriosos israelitas. Por otra parte, la esclavitud es disfrazada en las Sagradas Escrituras con el término de servidumbre. Un hombre puede vender a su hija para ser sierva o ser comprometida a otro hombre, o al hijo de ese hombre, ¿no? Por supuesto que a la pobre no se le permite decir nada ni opinar sobre tales acuerdos. También es bien visto tener relaciones carnales con una sierva, es decir, con una esclava, aun cuando ésta sea la prometida de alguien más. Por este motivo, ella será severamente azotada, aunque ni ella ni el fornicador serán condenados a muerte porque ella es una esclava. El varón se salva del castigo solo porque ha violado a una simple esclava. Bueno, la mutilación sexual por circuncisión es para mí, dice el doctor Parenti, y yo estoy de acuerdo con él, una verdadera abominación, que por el contrario es una de las prácticas favoritas de Yahvé. En los tiempos de Abraham, Dios estableció un acuerdo con su pueblo prometido, los israelitas, y aquí hago un paréntesis, qué conveniente, ¿no? Ellos son el pueblo elegido y el pueblo prometido, al que se le dará todos los territorios que alcancen a ver tus ojos, ¿no? A ver tus ojos, en fin, bueno. Con su pueblo prometido a los israelitas, para ser observado por todos y consistente en circuncidar a cada bebé varón. El prepucio, una membrana que contiene miles de terminales nerviosas, se recorta y arranca del pene, causando pérdida de sangre, dolor severo y un largo periodo de cicatrización. En el peor de los casos, puede proseguir el sangrado y haber infección, o también un movimiento erróneo del cuchillo que origine heridas en el miembro, desfigurándolo o dejándolo inútil. Los infantes en Egipto, Irán, Nepal y otros países han perecido por hemorragia u otras complicaciones derivadas de la circuncisión. En Europa, la circuncisión es relativamente infrecuente y la practican solamente los seguidores del judaísmo o el islam. En los Estados Unidos es común incluso entre los prosélitos de otras religiones. 2/3 de los recién nacidos norteamericanos son sometidos a esta involuntaria e innecesaria forma de cirugía, traduciéndose en un negocio multimillonario. En años recientes, un número creciente de ciudadanos se han negado a someter a sus bebés a esta mutilación sexual, sin importar lo que opine Jehová y otros fieles. Durante más de un siglo, las autoridades médicas, demostrando estar más trastornadas que los jerarcas religiosos, aclamaban la circuncisión como cura para la masturbación, la incontinencia urinaria nocturna, la tuberculosis, el asma, la epilepsia e incluso los problemas en el habla. Recientemente se pensaba también que la remoción del prepucio reducía la probabilidad de contraer sífilis, cáncer cervical y sida. En realidad, lo que las investigaciones han demostrado es que la circuncisión no ofrece ningún tipo de protección contra enfermedades de transmisión sexual o ningún otro padecimiento. Los condones, por el contrario, son un recurso mucho más eficaz e inocuo. ¿Qué te parece, mi buen? Pues mira, yo con respecto a la circuncisión no voy a emitir opinión alguna. ¿Por qué? ¿Te la hicieron a ti? Así es. Ah, caray. Pues, ¿te preguntaron? No, ¿verdad? No, pero yo no he tenido ningún problema en mi vida sexual. No, aquí dicen en ningún, que... En ningún sentido, ¿eh? En ningún, un movimiento ningún erróneo del cuchillo. No dice que todos los circuncidados van a tener el miembro No, por terrible. Eso, pero, o sea, está... O lo planteó mal el camarada o algo pasa, porque yo como experiencia personal, ¿sí? Realmente he tenido una vida perfectamente normal en cualquier sentido, así que... De hecho, eso me parece más cómodo. No, está bien. Qué bueno que lo mencionas. O sea, yo por mi parte, créeme, sí, me parece a mí que yo no tendría ningún elemento en contra de la circuncisión, francamente, no. No, incluso me parece un poco más higiénico. Ok. Como persona, o sea, la higiene es mejor. Evidentemente el prepucio tiene ese tamaño y cubre por alguna razón, pero no creo que aporte mayor cosa o menos. O sea, tenerlo o no tenerlo, no he visto una diferencia. Así que por eso no podría yo emitir algo al respecto, no, una opinión en ningún sentido, no sé. Bueno, aquí el asunto es que no es cierto que sea una cura para la masturbación, no es cierto que sea una cura... Bueno, es lo que él está planteando, Albert. O lo que él plantea es estos mitos, o sea... No es una cura para la tuberculosis, no es una cura para la masturbación, no es una cura para la incontinencia urinaria, ni para la epilepsia. Es una locura decir eso. No, pero mira, conversando con un médico hace no mucho tiempo, sí me decía que hay un porcentaje de que te ayude a evitar una infección de transmisión sexual. Pequeño porcentaje, por una razón muy simple. Será, no sé, esto me lo dijo un médico, dice, mira, tú con la manipulación del miembro, el prepucio lo que puede hacer es que por la cuestión de que es una piel muy delicada, puede llegar a tener pequeñas grietas microscópicas, se puede agrietar. Y como está cubierto, genera siempre cierta humedad. Tiene un pequeño grado de humedad, lo que hace que la cicatrización sea más lenta. En cambio, cuando tú no tienes ese prepucio, estás expuesto, siempre es una zona ventilada y puede cicatrizar mucho más rápido. Si tú tienes esa pequeña grieta normal de la piel, con un tiempo mayor de cicatrización, siempre es una ventana abierta a eso de algunos patógenos. Entonces, sí, hay una, es un pequeño grado de ayuda que te puede dar el tener esa parte siempre un poco más ventilada, ¿no? Así que, bueno, o sea, puede llegar a ser tener una pequeña ventaja, pero es porcentualmente, ahora estadísticamente hablando, es baja, pero bueno, está allí, ¿no? Ahí hay una razón. Pero sí, evidentemente, si alguien quiere protegerse contra uno, no hay nada mejor que un método de barrera como el condón, evidentemente. Así es, lo que hace el doctor Parente aquí es echar abajo mitos, o sea, no está diciendo que no te la hagas, está diciendo que no es indispensable para curarte de nada. Probablemente lo que tú dices, si tienes una buena higiene, no creo yo que los que no tienen esa operación en el miembro se enfermen todos de males venéreos o cosas así, ¿no? O sea, no, de eso estamos expuestos todos, ¿no? Claro. Bueno, aquí vamos a lo siguiente, ya nos quedan nada más 10 minutos. Voy a leer este último párrafo y ya comentamos, ¿no? Lo que sí se nos pasó es esa distinción, ese castigo que se da todavía a las mujeres nada más, que son violadas y son castigadas por no decir, auxilio, me están violando, ¿no? O sea, es verdaderamente atroz. Sí, bueno, pero eso ya te deja ver la profunda ignorancia de quien escribió ese texto, ¿no? Claro, pues lo bíblico. Que es, ¿no? O sea, sí, o sea, ok, el agresor puede agredirte de mil y un formas, incluso darte un golpe y dejarte semi-inconsciente y efectuar la violación. ¿Cómo demonios avisa si estás inconsciente? O puede, obviamente, utilizando la mayor fuerza física que tiene sobre una dama, maniatarla, amordazarla y bueno, ¿cómo pides ayuda? O sea, hay que tener dos dedos de frente y tres neuronas útiles como para entender que lo que te está diciendo ahí es una vacilada enorme, ¿no? Vale. O sea, que te está dejando claramente entrever que por lo menos el tipo que escribió eso y el contexto social y temporal en el cual vivió, pues estaba marcado por una gran ignorancia, ¿no? Y un profundo desprecio hacia la mujer, obviamente. Sí, un enfermo. O sea, es un enfermo. Era un machismo deleznable. Lo que tú adviertes en la Biblia, aparte de etnocentrismo, violencia a ultranza, es una misoginia, pero salvaje, ¿no? Salvaje. O sea, es un desprecio bárbaro contra las mujeres y los pobres animales. Una crueldad indiscriminada, ¿eh? Verdaderamente una crueldad que raya, para mí, en la sociopatía. Es un libro de sociópatas. Claro, porque es un desprecio a todo ser vivo. Exactamente. Que también hay, nos marca el hecho de que Dios mismo en un momento decide, acabo con toda la humanidad y mando un diluvio y se fueron todos al carajo, y que te puede decir también que hay pueblos que puedes juzgar, hombres, mujeres, niños, pues los puedes matar, mujeres las puedes violar, o sea, no solo misógino, sino sociópata al 100%, ¿no? Un desprecio total hacia la vida o hacia la vida en el mundo. Que es su creación, además, ¿no? Que eso dice ser de su creación, claro. O sea, qué tan perfecto es el Dios creador que justifica que el que pueda ostentar la fuerza y el poder pueda hacer uso y ejercerlo con esa discrecionalidad, pero aparte con ese salvajismo y con esa impunidad también. Exactamente. Impunidad otorgada por el mismo creador. Con una impunidad porque él es Dios, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que Dios no es más que la creación de mentes enfermas, sociópatas, ignorantes, a más no poder, y sobre todo enamoradas del control y el poder sobre los muchos. Es cierto que hay personas que piensan que Dios les habla y que está bien mientras ese Dios sea esa energía que te comunica algo, que te rodea, que no te la puedes explicar. Eso me parece sano. Yo no siento esa necesidad, pero la respeto, ¿no? La respeto. Pero lo que no se puede respetar es que alguien venga en el siglo XXI, después de que leyó estas salvajadas, estas monstruosidades, y te venga a decir que la Biblia hay que estudiarla y que solamente creyendo en Dios puede ser una persona moral y buena. Eso sí que quien lea este texto y lo entienda en toda la magnitud, en toda la violencia que contiene, verdaderamente una de dos: o no entendió lo que dice, cosa que me parece muy difícil, o no ha leído toda la Biblia, o está enfermo. No tiene ni idea de lo que es la moralidad. Y... sí, más bien. Sí, es una retahíla una tras otra de inmoralidades abominables, ¿no? O sea, es una tras otra. O sea, no se salva más que uno que otro pequeño pasaje por ahí, un pasajito por ahí, ¿no? Pero es muy poco. O sea, no se necesita toda esta basura para portarse bien. Ese es el tema aquí. Bueno, déjame terminar con este texto y para concluir, ¿no? Es la aplicación selectiva de la ley. En suma, si tuviésemos que vivir literalmente bajo la palabra eterna e inmutable de Dios, tal como está contenida en la Biblia, tendríamos que ejecutar a todos los homosexuales, adúlteros, fornicadores y masturbadores. Estaríamos obligados a apedrear a muerte a hijos que sucumban a la glotonería y a la borrachera, sí, o que falten al respeto a sus padres. También deberíamos asesinar a víctimas de violación sexual que no griten lo suficiente para pedir ayuda y exterminar también a la gente que transgreda la ley sabática. Tendríamos la obligación de ejecutar a los que digan el nombre de Dios en vano o que hagan proselitismo de otros dioses y todos los que sean acusados de brujería. Deberíamos desprender el prepucio de todos los infantes varones, aniquilar a nuestros familiares que creyesen en otras deidades, suprimir otras religiones porque son ipso facto equivocadas, además de ordenar que millones de seres humanos sean sometidos a servidumbre involuntaria en todo el mundo para ser esclavos fieles porque la autoridad de sus amos proviene de Dios. Igualmente, deberíamos lanzar ataques militares genocidas contra las naciones herejes que no rindan pleitesía a esta exclusiva deidad de Occidente. Ahí está. O sea, locura. O sea, que nos quedaríamos en el mundo con... ¿Con quiénes? Con... ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Se despoblaría este planeta? Porque ni los curas se salvan, por favor. Son los primeros que vienen al paredón, ¿no? No, ¿quién se salva, no? Por lo menos nadie de la adolescencia. Arriba. Claro que no. E incluso los pequeñitos que ya empiezan a tocarse sus partes y que es perfectamente normal, por favor. Sí, obvio, la exploración y conocimiento del cuerpo, pues obvio. Pero claro, es instintivo. O sea, imaginémonos el estado mental de esa generación tras generación, tras generación, tras generación, desde que apareció la brillante idea de inventar el monoteísmo, no porque las deidades, o sea, no porque el politeísmo sea bueno, pero caray, si el politeísmo, si el inventar dioses ya es malo, el estar sujeto a una deidad tan sociópata como esta, verdaderamente raya los grados de la insania, ¿no? Ay, algunos politeísmos eran bastante entretenidos, ¿no? Los griegos no querían mucho. Sí, divertido. Sí, eran bastante permisivos los dioses griegos, ¿no? ¿Cómo no? El sincretismo con el que siguió el Imperio Romano, ¿no? Se divertían bastante. Digo, tener dioses así, es bastante pasable, pero cuando te sujetas, como bien dices, a una deidad como la describe el libro, como la que describe este libro, si no te cuestionas lo tremendamente contradictorio que es, tienes un problema severo. Porque está lleno de pasajes tan fuertes como lo que nos has leído y que te sume a ti como persona en una total carencia de libertad, o sea, no eres libre ni de explorar tu propio cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, y tampoco de pensar mucho, ¿no? O sea, eso es también una concepción de religión muy opresiva, creo yo. Es muy opresiva, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi buen. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Los invitamos el próximo lunes a que nos sigan. Vamos a seguir revisando el tema magisterial, definitivamente, y también... Ay, Pati. Sí, dime. Ahora que tocas el tema magisterial, sí. Quiero saludar a nuestro amigo Caudillo del Sur, que está aquí acompañándonos en el chat, y que, bueno, él está muy activo en el movimiento allá en Chiapas. Y me está comentando algunos detallitos que ya podremos comentar el próximo jueves. Él ahorita está, como estamos en todo el país en época de vacaciones, probablemente podrá acompañarnos algunos días en transmisión. Ojalá. Y está aquí con nosotros, está en el chat conversando con nosotros, y quiero mandarle un saludo muy fuerte. Y número dos, un abrazo de cumpleaños al señor Pastor Delgado, que cumplió 33 años el día de ayer, me parece. ¡Pastorcito! ¡Felicidades, mi buen! ¡Muchas felicidades, Pastor! Gracias por decirlo, Albert, y también por avisarnos que está aquí con nosotros acompañándonos nuestro querido chapaneco Cuauhtli, siempre claro. Luchador Caudillo, Caudillo del Sur, perdón, Caudillo. Y bueno, ya arreglaré el tema del chat para volver a reconectarme, pero qué bueno, Albert, qué bueno que mencionas siempre que están acompañándonos aquí en el chat. Y pues los invitamos a que nos... Caudillo, ojalá este lunes nos puedas informar, incluso si quieres hablar al aire también. Ya sabes que este programa así es. En este programa le damos la más cálida bienvenida a todo el que quiera tomar el micrófono, por supuesto. Yo preferiría incluso que fuera de tu voz, que nos informaras cómo están las cosas en la CENTE de Chiapas, el movimiento hispaneco, que es bastante activo. Y, caray, se me hace que se fue el audio. Sí, estamos bien, Pati. Ah, muy bien. Entonces, bueno, pues damos por finalizado esa transmisión. Saludamos a todos los que nos siguieron por las redes sociales, por el chat, y nos escucharon, y los invitamos a acompañarnos este próximo lunes, que vamos a hablar de dos temas fundamentales, el magisterio, por supuesto, y lo que sucedió con esta señora doña Sosa, Miranda de Wallace, que le fue a, digamos, a presentar su modificación de la Ley General de Víctimas. Ya me imagino, qué barbaridad. Desde las, debajo de las piedras brotan y ellos se juntan, ¿no? A Peña Nieto. Se abrazaron, se dieron la mano, en fin, ¿qué se puede esperar? Era lógico, ¿no? En fin, hay que hablar de todo eso porque es muy delicado el tema. Mujer es capaz y ha sido capaz de todos los crímenes que ha cometido, ¿no? Y pues los criminales se juntan, se llevan muy bien, ¿no? En fin, Albert, muchas gracias, como siempre. Pastorcito, un abrazote muy apretado desde aquí. Y pues muy buenas noches a todos, sigamos haciendo revolución, que es lo que le da sentido a la vida, a la existencia. Muy buenas noches a todos, y que sigan con la programación de FEMCAI. Definitivamente. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI.